campiña, donde florece la piña, perfuman las flores y arrulla un palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Amorosa guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita se ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere, alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor. Blanca casita,